Mirá quién vino, nene. Bueno, vino Gastón. ¿Gastón qué? Gastón, yo creo que para el pueblo, Gastón Pols. Y dejate de joder. Sí, o sea, pero es Pau. Porque el pueblo te eligió como Gastón Pols. No, el verdadero está en otro lado. Así que Gastón Pols no se mandó todas las cagadas, se mandó Gastón Pols. Está recontra tranquilo, tirado en una isla de nuevo. Recontra relajado. Pero la destrucción mediática, que en realidad fue muy clara, en relación a ciertos pasos que yo había dado, más allá de la situación con una productora, que fue un mal manejo y una estafa concreta que va a terminar saliendo a la luz. De ciertos medios, Perfil, Clarín, se llegaron a decir que yo me había hecho un trasplante capilar. Y yo, cuando leí eso, juro que esto es cierto. Que ¿y en un dudaste momento si decís, te lo habías hecho? Pero lo llegué a pensar, dije, por ahí me lo hice y ya no estoy cuerdo. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino, nene. Vino Víctor Ortel, ex director del Servicio Penitenciario Federal. Y este aplauso creemos que es para moto, aficionado a las motos también. Sí, un montón de otros hobbies seguramente. Que nosotros desconocemos. Este aplauso es para él. Gracias. Abogado penalista. ¿Cómo le va, señor? Bien, por suerte muy bien. Muchas gracias, gracias por... Ah, negro de mierda también, si así negro se define. De mierda, sí fue, No entendí si era hincha del Pincho de River. No, de Estudiante. De Estudiante. Ya soy se puede ir yendo, Víctor, ¿eh? Soy ya está bien, ya suficiente tiempo le hemos dado, sí, me parece. Bueno, Víctor, muchas gracias por estar acá. Un montón de cosas tenemos que hablar con vos. No sé por dónde empezar. Te presentábamos hace un rato como exdirector del Servicio Penitenciario. Le recordamos a los oyentes, hace no mucho tiempo se fugaron 13 tipos de la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza. Una fuga bastante sospechosa porque no es tan fácil fugarse de una cárcel de máxima seguridad. Y bueno, vos como funcionario visible tuviste que irte. ¿La decisión de la renuncia fue tuya? Sí, la decisión fue mía porque... Nosotros habíamos tenido una serie de sucesos en el servicio que de alguna manera nosotros lo vinculábamos y en lo personal me pareció que esta fuga de 13 personas de ese módulo de complejo de Ezeiza era como una señal muy fuerte de que toda esa actividad así de alguna manera que nos perjudicaba a nosotros no solamente iba a continuar sino que se iba a incrementar. Entonces, claro, a fin de evitar mayores situaciones más complejas y más peligrosas, me pareció que era adecuado dar un paso al costado. Digamos que si vos te quedabas, dada la interna que había ahí dentro del servicio penitenciario, podía llegar a seguir habiendo cosas, pasando cosas graves en el servicio penitenciario. Sí, dos situaciones. Una era esa, ¿no? O sea, que continúen eventos así de esta naturaleza que de alguna manera iban a ocasionar más perjuicio. Y también había una cuestión que tiene que ver con la gestión, que era que nosotros no pudimos advertir esa maniobra, con lo cual... Ahí, de alguna manera, hubo una falla y ante esa falla uno tenía que dar un paso al costado. Víctor, ¿cómo explicás las tensiones que había con vos como director del servicio penitenciario? ¿Cuáles fueron las medidas que vos tomaste que molestaron tanto? ¿Y a quién molestaron? ¿Cómo es ese entramado? Bueno, el servicio, como ustedes saben, es una fuerza de seguridad que está muy militarizada en términos de lo que es su formación y de lo que es la conducción. El poner un jefe civil que de alguna manera le cuestione y que de alguna manera le discuta esa cuestión de los espacios de poder y los espacios de decisión hace que el núcleo, ese que nosotros llamamos núcleo duro, militarista, básicamente conservador del servicio penitenciario, se oponga y exprese su desacuerdo en este tipo de actividades, digo, con este tipo de eventos, ¿no? con situaciones de violencia, con situaciones de fuga, con situaciones de control. Digo, nosotros, al hacernos cargo del servicio penitenciario, quisimos de alguna manera efectivizar eso que nosotros decimos que era la conducción política de una fuerza de seguridad. Y no dejar que la fuerza de seguridad se gobierne a sí mismo y de alguna manera gestione la seguridad de acuerdo a los parámetros que ellos tienen. Digo, nosotros entendíamos que la gestión de la seguridad en esa parte que nos correspondía, que era el servicio penitenciario, tenía que ser una gestión política, una conducción política, digo, y eso de alguna manera es discutirles en las unidades penitenciarias quién decide, quién no decide, cómo se hacen las cosas, y bueno, y eso no, no termina de gustarle a la gente que tiene esta formación militarista tradicional en el servicio penitenciario. Ahora, sucede esta fuga que vos entendiste y ya lo dijiste en varias ocasiones como un pase de factura y vos te tenés que ir. Entonces, ¿eso fue una batalla perdida? ¿Hay salida? No, digamos, ¿cómo se tiene que seguir dando la pelea, no? No, yo creo que... En la democracia, digo, con un gobierno progresista, que entendemos como progresista, que dio miles de batallas. Ahí pareciera que hubo que entregar un poco. No, digo, nosotros, de alguna manera, cuando llegamos al servicio, llegamos con toda la actitud, con toda la decisión de dar una discusión que básicamente en muchos lugares se expresa como una batalla cultural. O sea, salir de un servicio militarizado, de un servicio deshumanizado, una cosa, una fuerza de seguridad democrática sujeta a parámetros democráticos. Digo, y esto que es una... Nosotros lo denunciamos así, como una batalla cultural, es un proceso muy largo. Digo, y es un proceso que lleva mucho tiempo. No se puede hacer en una gestión y menos en 2 años. Nosotros hicimos el puntapié inicial, digo, de un proceso muy largo que habrá que continuar y que habrá que ver cómo las autoridades deciden continuarlo. Pero no creo que haya sido una batalla perdida. Esto lo digo absolutamente a título personal, por la nueva conducción. Da la sensación, yo tenía amigos laburando con vos que me contaban del día a día y además supe de cuestiones estructurales dentro del servicio, como la defensa que se hacía de los penitenciarios. Cambiaste ahí algo en torno a que gente del servicio no podía ser defendida. ¿Lo querés contar vos? Si no me meto sí, la pata. Sí, sí. El servicio penitenciario tiene una ley muy vieja, que es del año 73, de la época de la dictadura, que tiene un artículo, si no recuerdo mal ahora, es el 37, que entre varios incisos establece que la fuerza, o sea, la corporación penitenciaria y sus abogados van a defender a los penitenciarios que hayan sido denunciados o acusados por actos de servicio. Bien. ¿Acto de servicio es durante su...? Sí, durante la gestión, durante su trabajo en las unidades penitenciarias o en los lugares, en un traslado, etcétera, etcétera. Digo, bien, con lo cual ese artículo y ese inciso fue siempre tomado por el servicio para que los abogados y los auditores del servicio penitenciario defiendan a los penitenciarios imputados por delitos. Bien, nosotros ahí hicimos una distinción que tenía que ver básicamente con la situación de la tortura. Digo, la situación de la tortura, las situaciones... del Código Penal que asimilan al tema de las vejaciones, las torturas, los maltratos o tratos inhumanos, crueles o degradantes. Digo, nosotros, la Argentina, perdón, no digo nosotros, la Argentina es firmante de tratados e instrumentos internacionales donde se exige que además de el tema de la sanción, de la prevención, también tiene que hacer acciones claras en contra de la impunidad y tiene que haber situaciones claras en términos de no favorecer ese tipo de situaciones. Bien. Nosotros, frente a una ley que era de la época de la dictadura y una constitución del año 94, modificada mucho tiempo después, donde se incorporan todos los instrumentos internacionales, entendíamos que esa facultad del servicio de defender a su propia gente era inconstitucional. Digo, y que de alguna manera facilitaba la impunidad y que de alguna manera facilitaba que todos esos hechos o esas investigaciones de alguna manera se vayan diluyendo y se vayan perdiendo en términos de la efectividad de la sanción. Y nosotros colocamos a los penitenciarios en la condición de cualquier ciudadano argentino que tiene la posibilidad de ser asistido por la defensa pública oficial. Claro. Digo, que es una defensa jerárquica, que es una defensa que tiene capacidad, que tiene buenos abogados. Y bueno, pero esto de alguna manera fue muy, muy fuerte. Y generó tensiones. Además, sí. Imagino que esas internas de las que hablaba Julia también tuvieron que ver con eso. Ahora... y a esto me refería, que lo decía a título personal, pero quería que cuentes eso. No espero que lo digas vos, en realidad, con lo cual me es una estupidez lo que digo, pero un retroceso en términos de derechos, en algún punto sí, derechos humanos de quienes están presos, la designación de alguien que ya tuvo críticas de organismos de derechos humanos, como es Alejandro Marambio. A ver, yo entiendo que tomo un poco la idea que te dije anteriormente, digo, son procesos largos y digo, y son como así carreras de largo aliento, ¿sí? Digo, el otro día un amigo me hacía la gráfica de remontar un barrilete, ¿no? Digo, cuando vos remontas un barrilete, o sea, no te quedás quieto. Vas, corres para adelante, corres para atrás, retomas hilo, largás. Digo, no es que, listo, arrancaste y ya sí, lo diste. Y lo automático, ¿verdad? Claro, digo, es una cuestión que, digo, tiene que ir teniendo como correcciones en la programación, en la planificación, y que, de acuerdo a los sucesos que van ocurriendo en la dinámica diaria, vos vas... viendo dónde te posicionás mejor para poder hacerlo. Digo, yo creo que tal vez en la secuencia podemos tener una diferencia con Marambio en términos de cómo encarar el trabajo penitenciario. Ahora, el ministro de Justicia sigue siendo exactamente el mismo, digo, y el secretario de Justicia sigue siendo el mismo, con lo cual yo entiendo que ellos van a seguir manteniendo una política de derechos humanos que tal vez, yo entiendo que sea que es la correcta y que puede tener algún matiz en función de funcionarios distintos, ¿no? Digo, seguramente... Pero da un perfil, una designación. No es lo mismo que esté Marambio que esté Adolfo Pérez Esquivel, digo, llegándole al absurdo. No, bueno, sí, claro, pero no necesariamente esa personalidad que vos ves desde afuera o que ves, en otro lugar, se traslade exactamente igual en ese lugar de gestión. También pensando en lo que fue tu gestión, entonces, ¿pensás que por ahí te apuraste? ¿O te zarpaste? Sería la pregunta. Y digo, ahora... ¿Calculaste mal? No, digo, ahora por ahí capaz que... el tiempo por ahí capaz que uno dice, sí, capaz que nos apurábamos. Digo, nosotros... Digo, yo siempre... Quisiste comer la cancha y te tropezaste. Por ahí capaz que sí. Digo, porque la verdad que nosotros, digo, el cargo, por lo menos como yo lo veía ahora, tiene algún tipo de dificultad, que es vos no sabés cuánto tiempo vas a estar a cargo del servicio. Sí. ¿No? Con lo cual, porque esto, cualquier hecho de esta naturaleza hace que uno tenga que dar un paso al costado. Uh-huh. Con lo cual, el no saber cuánto tiempo vas a estar, o sea, es una variable bastante... condicionante en términos de qué es lo que vos podés planificar o no. Claro. ¿No? Entonces, porque vos no podés decir, bueno, dentro de un año voy a hacer tal cosa, tal esto, tal sí, esto. Sí, entonces, pensar uno, a largo plazo. Uno es como que, vas metiendo y vas haciendo y tal vez haya sido demasiado rápido, o tal vez haya sido demasiado veloz. Nosotros, es muy difícil, insisto, pensar esto, ¿no? Digo, que mañana no sabés si estás, y dejar todo pendiente. Entonces, nosotros lo queríamos hacer, Y en esta cuestión, y sí, creo que hicimos muchas cosas, que algunas de las cuales es reconocida por la comunidad del que forma parte del contexto de encierro. Tal vez nos equivocamos en la velocidad que le imprimimos el al tema de los cambios. ¿No? En algún punto es eso. Sí, vos podés tener, vos podés tener una actitud de ir al servicio, delegarle todo al personal penitenciario, que el personal penitenciario haga todo lo que tenga que hacer y uno medio hacer la plancha desde la jefatura y tratar de ver alguna cuestión que tenga que ver más con lo protocolar que con la formal, decisión. Claro. Nosotros decidimos meternos en las unidades y gestionar todos los días. Y eso, aunque vos no lo pienses, viajábamos por todo el país permanentemente, estábamos siempre en las unidades y eso te pone un ritmo y cuando vos ves todo lo que hay para hacer adentro, y la demanda de las personas que están privadas, uno es como que acelera más, ¿no? Porque ve las necesidades ahí muy, muy claramente. Entonces, uno quiere resolver y es como que uno se va acelerando y tal vez sin tener la noción de que uno está acelerado y que va tan rápido, ¿no es cierto? Entonces ahora, reformulando un poco la pregunta de Iván, que estaba un poquito pesado con el tema de la ¿se pudo haber desacelerado un poco tal vez la transformación, entre comillas, del Servicio Penitenciario Federal? Mirá, por ahí en términos hipotéticos se podría haber hecho. Como yo me conozco que soy, difícil. Porque yo, una vez que encaro, y voy para adelante. No, se puede haber desacelerado de que vos te fuiste. Y tal vez no se puede haber desacelerado, sí, tal vez se puede haber desacelerado un poco. Pero ¿qué hay posibilidad? Yo entiendo que desacelerar no significa ni abandonar el rumbo, sí, ni nada por el estilo, ni abandonar la lucha. Okay. Ahora, ¿hay algo que se puede hacer ahí adentro? Dado cómo es el entramado de esa fuerza de seguridad concreta? Sí, yo creo que sí, que se pueden hacer. Tal vez el no saber en cuánto tiempo vos vas a estar y con esta imposibilidad de hacer alguna planificación un poco más seria, tal vez no puedas decir todo lo que puedas hacer, pero sí se puede hacer. Fundamentalmente hay que tener en cuenta que no lo podés hacer solo. ¿No? Vos solo jefe del servicio no podés hacer todo ese cambio. En este sentido está diciendo que tenés que tener un aval de... No, el aval lo tenés que tener y nosotros lo teníamos, pero también tenés que tener acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, de estructuras que vayan a trabajar dentro del contexto de encierro, hay muchas, la Cáritas, por ejemplo, hay un montón de estructuras, hay un montón de gente que trabaja en el contexto de encierro y toda esa gente debería juntarse y debería como aunar esfuerzos precisamente para que no haya acciones que sean individuales, sino que sean colectivos y que sean más perdurables. Hablando de eso, Héctor, a mí hay una... Yo tengo como una sensación de... ¿cómo decirlo? Como de impotencia respecto a los derechos humanos de los presos, y es que me da la sensación de que no les importan a nadie. Digo, más que a vos, a mí, a un par... Abel Córdoba. No, a Abel Córdoba no, y bueno, un par claro. de tipos más. ¿A quién le importan los derechos de los presos? Claudia a poca Cesaroni. Gente. Entonces, en ese sentido, es como, qué difícil pensar en avanzar en eso, porque no es un reclamo social, bueno, ¿viste? El tema es que las digo, cuando vos vas al tema doctrinario, cuando vas al tema del estudio de esto, o sea, vas a ver que siempre la cárcel como institución fue una cosa cerrada. Digo, y esa cosa cerrada era cerrada para la gente que estaba dentro y cerrada para la gente que estaba afuera. O sea, no había una interacción entre el adentro y el afuera, y ese encierro o ese aislamiento de la cárcel en relación a la sociedad hace que pase esto. O sea, nadie en la sociedad o muy pocas personas en la sociedad se preocupa por qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Y además porque mucha gente los considera unos delincuentes que probablemente se merezcan sí, los padecimientos. O sea, para lamentablemente para muchos de la sociedad, el que está preso y es un bárbaro, uh-huh. por decirlo de alguna manera, y que no forma parte de la sociedad, sí, y que paria. No es humano, y que no es persona, y que no tiene que tener una cantidad de derechos. Hay preguntas de los oyentes, en este de caso de... Muy bien, y si hacemos un temita, una cancioncita... Y ahora y... le tengo que dejar la pregunta. Bueno, la pregunta, responde la pregunta por el colgando. Tema. Que Claudia Cesaroni, casualmente. Está, nos está escuchando Claudia Cesaroni. Le mandamos un beso grande. Dice, qué oyentes que tenemos, ¿no? Qué lujo, son pocos, ¿no? Pero son pocos, pero son buenos, son lo que tienen que ser. Dice: el problema del Servicio Penitenciario Federal no es solo de gestiones ni de personas. ¿Cómo es posible que se rija por una ley de la dictadura de la NUCE? Así que Víctor la va a contestar luego de este tema. Hola. Julia Mengolini, Iván Jarkowski, una pareja equilibrada. Pero mira quién vino. El bajo. Nos queda muy poco tiempo con Víctor Ortel. ¿Cómo se pasa el tiempo? Por decir, porque estás grande ya no sabes qué hacer. Ay, cualquier cosa. A la gente grande se nos pasa más rápido el tiempo. Sí. Se puso mal. Sí, es verdad. Sí. Claro, como que estaría confirmando tu hipótesis. Claro. Bueno, estamos acá con Víctor Ortel, que es exdirector del Servicio Penitenciario Federal. ¿No estaba bueno que uno le digan que sos tal cosa? ¿Por qué? No, a mí no me... No, también te podría presentar como un montón de otras cosas, ¿no? Abogado penalista, aficionado sí, a las bueno, motos. Pero tal vez haya sido el último cargo y bueno, claro. uno lo no, refiere y además, al último claro, cargo. Por supuesto. Somos Julia Mengolini, sabemos por qué. Ex joven. Estaba quedando la pregunta de Claudia Cesaroni. La pregunta de Claudia Cesaroni, sí. Que además dice que no solo a cuatro personas nos importan los derechos de los presos, aunque se agradece la mención, por lo que decíamos de él, de Claudia, de Abel Córdoba. Bueno, Claudia, no somos muchos igual, no te ilusiones, Claudia. 4, 5. Había dicho Claudia porque, bueno, a propósito de lo que veníamos hablando, estoy estirando porque me la perdí, así que acá sí, la encontré. El problema del servicio penitenciario no es solo de gestiones ni de personas. ¿Cómo es posible que se rija por una ley de la dictadura de la NUCE? Eso había preguntado Claudia Cesaroni. Bueno, sí, el tema es que leyes, digo, con tanto tiempo y, digo, no solamente con tanto tiempo, sino con tanta deslegitimación como ser una ley de la dictadura, tal vez no colabore mucho en términos democráticos para gestionar una fuerza de seguridad, ¿no es cierto? Con lo cual hay que generar algún debate, alguna discusión y plantearse esto que muchos otros colegas plantean en términos de lo que es la seguridad democrática, ¿no? O sea, el servicio debería estar ahí, incluido en la discusión de seguridad democrática. A mí me surge una duda que es, no sé, veo el Parlamento, el Congreso de la Nación, en el cual, no sé, cuestiones como la reforma de la justicia, que es algo que parece, del Poder Judicial, algo que parece súper necesario, o en su momento el matrimonio igualitario, hablo, bueno, de una que salió y de una que no, pero, no, las dos salieron, mentira, las dos salieron, solo que la Corte declaró inconstitucional a la reforma del Poder Judicial. Ahora, no la reforma, sino específicamente sí, a la elección popular de los consejeros. Consejero. Exactamente. Ahora, si cuesta a veces tanto... o cuesta por lo menos dar esos debates en un ámbito que uno supone plural, democrático, renovado en algún punto, como es el Congreso. ¿Cómo es dar un debate de democratizar el servicio penitenciario dentro del servicio penitenciario? Me imagino una, no sé, otra que el Quijote contra los Molinos, ¿no? No, a ver, hay varias situaciones. Por ejemplo, también es medio, no digo que Claudia no esté planteando una situación real y cierta y que con mucho valor en términos de los debates que hay que dar, ¿no es cierto? Pero también es cierto que no necesariamente una ley te cambia toda una realidad y que solamente una ley, con el dictado de una ley, vos generás un cambio cultural. Claro. Digo, Tal vez haya gente que entienda que primero hay que empezar por cómo formamos al personal penitenciario, cuáles son los valores y cuáles son las bases en términos de su formación profesional. Digo que tal vez no cambie la ley, pero al cambiarles la cabeza, al cambiarles la forma de pensar, uno puede avanzar también en términos de lo que uno busca en términos de la valorización correcta que tiene que haber en el contexto de encierro de los derechos humanos. Digo, son muchos flancos, ¿no es cierto? Digo, y necesariamente la discusión es una, algo como que ineludiblemente va a ocurrir, ¿no? Nosotros hemos dado un paso que creo que fue bastante importante, digo, porque todavía está en la conciencia de muchos los que están ahí, o sea, no pasamos desapercibidos. Digo, Sobre todo cuando bailaste la murguita y toda esa parte. Sí, bueno, pero eso también tiene que ver, digo. Pero lo digo bien, ¿eh? Sí. Lo digo un poco en chiste, pero lo digo como una. Me parece uno de los hechos más punk que haya generado el kirchnerismo. Sí, nosotros hicimos muchas cosas por ahí locas en términos de lo que es. No, pero que son shocks estéticos que generan cultura también, ¿eh? Sí, porque digo, nosotros de alguna manera en el contexto de encierro replicábamos lo que hacíamos en el contexto de la militancia. Digo, cuando vos vas a, no sé, por ejemplo, un Día del Niño, a un club de barrio, a un lugar, o sea, lo que haces es tratar de ver de qué manera Te divertís con el chico y generas alegría. Digo, y nosotros haciendo esto, digo, teníamos otra relación con la persona que estaba presa, porque la persona veía que nosotros valorizábamos no solamente a él, sino también al grupo familiar. Digo, y esto daba otra relación y otro manejo de las situaciones, lo que claramente marcaba una un alejamiento de las prácticas habituales del servicio. Digo, el servicio penitenciario, esta formación militarizada del servicio es algo que tiene que ver con la dominación y la sumisión de la persona. Digo, y nosotros íbamos por el respeto a los derechos. Uh-huh. Digo, que es una visión completamente distinta. Sí. Víctor, ya que estábamos como medio conversando, de alguna manera estamos conversando con Claudia Cesaroni, me recordó a ciertas declaraciones de la presidenta. Bueno, vos en tu Twitter te denominás orgullosamente K. Sí. Nosotros por supuesto que no, porque somos periodistas independientes, ¿no? Pero a veces nos sentimos contenidos por este proyecto político. Declaraciones de la presidenta un poco conservadores en materia penal, como cuando habla de la puerta giratoria y estas cosas. ¿Cómo te reconciliás vos con eso? A ver. Siendo que vos tenés una formación bien diferente a, digamos, pienso que como penalista no llegarías nunca a esas conclusiones. A ver, nosotros tenemos, digo, yo como abogado penalista tengo una visión mucho más reducida de la que puede tener la presidenta de la realidad de un montón de situaciones. Digo, y nosotros formamos, digo, uno tiene que tener la visión de que uno es en algún momento instrumento de una determinada política y quien decide esa política tiene los elementos necesarios para poder definir por dónde ir y por dónde no ir. Digo, en ese sentido yo creo que la presidenta tiene todas las facultades y que a mí diga una cosa o la otra no me corre de la adhesión al proyecto y nada por el estilo, porque cuando vos ves la lucha del derecho penal por la protección de los derechos, ves que la lucha no es lineal y que arranca hoy, que va siempre para adelante y arranca y termina, no, o sea, va y precisamente, digo, hay mucha gente más autorizada que yo para hablar de derechos humanos, pero la lucha por los derechos humanos siempre ha sido de avances, retrocesos, sí, avances, cambios, curvas y bueno. Claro, y dentro de eso te encontrás con contradicciones tal vez entre la doctrina y después la práctica concreta, ¿no? Sí. Vos, por ejemplo, sos abolicionista en términos... Sí, nosotros somos abolicionistas en términos de entender el derecho penal como control social. Digo, ahora, si vos entendés el derecho penal como control del Estado y como control del derecho punitivo, o sea, no sos abolicionista porque vos precisamente el derecho penal es un límite al Estado para el castigo. Entonces, cuando vos limitás al Estado en términos de la vigencia de los derechos humanos, digo, generalmente te dicen que sos abolicionista. Pero en realidad yo me gustaría ponerme más como defensor de los derechos humanos en la teoría de los derechos humanos que como abolicionista en el sistema de derecho penal. Uh-huh. No es que sean contradictorias, sino que precisamente cuando vos apuntás a proteger los derechos de las personas, también estás apuntando a limitar el poder del Estado, que el poder del Estado no sea arbitrario, que no sea irracional, que no sea ilegal, que no sea nada de lo que de alguna manera afecta esencialmente a los derechos humanos. Digo, y eso no significa abolir el derecho penal, eso significa limitar el poder del Estado. Digo, precisamente porque la persona tiene una esencia constituyente muy grande en términos de la sociedad. Digo, y vos no podés anular a la persona digo, o anular la individualidad de un sujeto, o anular la individualidad de una persona, de un ser humano, en favor del Estado. Digo, o sea, hay que lograr un equilibrio. No digo que ese equilibrio sea fácil de lograr, digo, pero bueno, hay que lograr un equilibrio entre las sanciones racionales del Estado y los derechos de las personas. La cuestión es que se inventó la cárcel. Sí, sí, sí, bueno, claro, la cuestión es que se inventó la cárcel. ¿Y ahora qué hacemos con la cárcel? Y cuando, bueno, digo, a ver, la cárcel te da o te plantea un montón de trampas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque cuando vos discutís entre aquel que quiere que desaparezca la cárcel, porque precisamente no le reconoce ninguna capacidad de resocializar, ni de reinsertar, ni nada por el estilo, también es cierto que nosotros no podemos cerrar hoy las cárceles y dejar a todo el mundo en libertad. Entonces, entre esa imposibilidad de hacerla desaparecer, tenés que tratar de ver qué haces con eso. A nosotros se nos ocurre que tenés que hacer, entre comillas, una mejor cárcel. La pregunta es, ¿qué es una mejor cárcel? ¿Una cárcel más grande, más segura? No, para nosotros una mejor cárcel es aquella cárcel que de alguna manera te va derrumbando las diferencias entre el adentro y el afuera. Digo, la mejor cárcel es aquella cárcel donde la persona que está alojada en una unidad penitenciaria sigue teniendo contacto con la sociedad se interesa y de alguna manera la interactuación hace que vos tengas mayores ámbitos de discusión y mayores ámbitos de protección de derechos. Digo, obviamente nosotros no podemos derribar ni disolver las unidades penitenciarias. Lo que sí podemos hacer es que luchar precisamente para que la comunidad se preocupe más, para que los que tengan que dar los debates los den de manera seria y vayan viendo seriamente de qué manera se restituyen derechos a estas personas que están ahí alojadas. Digo, tengamos en cuenta, digo, yo por ahí lo estoy diciendo muy rápido, digo, y tal vez si me escucha Claudia me va a señalar algún par de errores, ¿no? Pero digo, si vos tenés en cuenta que de todas las personas que están privadas de libertad, casi el 70% no tienen condena, digo, con lo cual significa que todavía no se ha declarado su culpabilidad por una sentencia definitiva, digo, y que esa persona que está ahí puede ser inocente, digo, bueno, nosotros deberíamos hacer un esfuerzo mucho más grande por tener cárceles que de alguna manera se adecúen a los conceptos democráticos y de derechos humanos. Sí, Claudia le hice una nota hace poquito, me dijo que el 25%, que me corrija si le estoy errando, de quienes están esperando condena le van a decir en 2 años, 3 años, usted es inocente, váyase a su casa. Es que es una posibilidad. Y de última, lo que mucha gente que está afuera no logra pensar o no logra entender es que tal vez cualquiera de nosotros puede estar sujeto a una investigación criminal y cualquiera de nosotros el día de mañana puede estar en una unidad penitenciaria. Digo, nosotros hemos visto infinidad de casos de gente que es sobreseída, de gente que es liberada y que no tenían nada que ver con el delito o que tenían que ver de una manera muy mínima que no justificaba estar detenido. Cualquiera de nosotros, en realidad no tanto, también el servicio, digamos, el estado penal es muy selectivo. De esa parte no hablamos. En realidad, si sos negro y pobre, tenés muchas más chances de entrar a la cárcel. Ahora la que abrió un temita re chiquito a las 13:59, 48 segundos, fuiste vos. Metí la pregunta ya grosquera. Sí, metiste la pregunta ya grosquera. ¿Acaso...? Conteste nomás. No, es que es cierto. Digo, el sistema penal tiene un nivel de selectividad muy arbitrario. Digo, y generalmente, la mayor parte de la población penal es la población que nosotros vemos en el afuera, por ahí en alguna situación de exclusión o alguna situación de estar por afuera de todo lo que es el sistema estatal. Y hay como una doble criminalización. Primero los excluimos afuera y una vez que los excluimos afuera los terminamos de excluir y los encerramos adentro de una unidad penitenciaria. Claro, el Estado aparece recién para encerrarte. Claro, entonces digo, cuando la presencia del Estado es recién en el último paso, que es la prisionalización o la penalización, significa que el Estado está muy ausente con las políticas anteriores. Digo, cuando vos discutís política criminal, digo, básicamente, históricamente, la política criminal tenía que ver con la justicia penal, la sanción, la cárcel, etcétera, etcétera. Hoy la política criminal tiene que ver con políticas sociales de inclusión. Digo, cuando vos generás políticas sociales de inclusión, y eso no lo generás en el sistema penitenciario, sino que lo generás con las otras estructuras del Estado, y bueno, la idea es que eso de alguna manera va a significar una merma de ingreso de esa población excluida a los lugares de detención. Hortel, se terminó la entrevista. Okay. ¿Cuántas cosas nos quedaron igualmente? Sí, Claudia, dice ese dato que había dado yo es de la provincia de Buenos Aires, pero se puede aplicar igualmente a las cárceles de cualquier jurisdicción. Se terminó muy el bien. Programa. Le mandamos un saludo a Claudia Cesaroni. Sí. Víctor Hortel, muchas gracias por... Mi amiga y compañera. Muchas gracias por haber venido, gracias a ustedes por la invitación. la pasamos muy bien. Ojalá vuelvas en algún momento, porque nos interesa mucho charlar con vos. Señores, el lunes, ¿qué va a ser? Nos queda una semana entera por delante. Para mí es una maravilla. Menos mal que nos encanta lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Para menos mí mal. Venir y verte a vos, y ver a Laura Lotito, y ver a la producción, y ver a los operadores, para mí es una maravilla. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¿Con qué te estás drogando ahora? Nada. No, ¿qué no clase de hongo estás tomando? Estoy tomando el mate que me gusta, así que si hay algo, culpa suya. Ah, ok, debe ser eso. El hongo de Justin Bieber. Ah, bueno, sí, la conclusión del día de hoy, chicas, es que... No lo Justin digas. Es un forro, ¿no? Ya lo digo. Ok. Lotito, muchas gracias por haberme acompañado. Por favor, hasta mañana. Señor Iván Jagroski. Hasta mañana. Erika Alcaño, muchas gracias. Chao, hasta luego. Inés Gutiérrez, Agustín Camisi y Rubén Viñoles son nuestro equipo de producción periodística. Gracias, muchachos. José Pepe Undiano y Mauro Torres estuvieron en la operación técnica. Capo. Capos los dos. Chicos, quédense en la 93.7. Esto es Nacional Rock. Mi nombre es Julia Mengolini. Me despido hasta mañana. Quedaos, nunca lo sabrán. El programa conducido por Maitena Boitis y Diego Mancusi, que les van a enseñar muchas cosas sobre rock. Chau, hasta y gracias mañana. Gracias a Dios existe Facebook.